chicas salen a la calle a pasear sus cuerpos y a mí se me van los ojos, tal vez para ver en lo que me pierdo. Vete con cuidado, te lo advierto, que no soy de piedra y si te acercas demasiado muerdo. Ser hombre es montar a un burro que siempre se aparta de su camino, se mueve las flores de la vereda y no sabe ya a qué ha venido, y tienes que estar recordándole: tira pa'lante, mira pa'lante, y si te distraes un instante se va con las flores, cambia de camino el tío cansino. Eso es ser hombre, o estar salido. Vete con cuidado, te lo advierto, si te acercas demasiado muerdo. Vete con cuidado, te lo advierto, que si te acercas demasiado muerdo. Y así son las cosas, persiguen mariposas, los burros se tuercen de su camino, embriagados, hipnotizados, y no despiertan ni con un chasquido. Y si supieran a dónde van, tal vez te respondieran aproximadamente a dónde lleven esas caderas. Vete con cuidado, te lo advierto, que si te acercas demasiado muerdo. Vete con cuidado, te lo advierto, que si te acercas demasiado muerdo. Por lo pronto no respondo de lo tonto que pueda ser, si se cruza por delante la cintura de una mujer. Si me despisto un momento me encuentro al burro como un lelo, parado al borde del camino mascando un cardo borriquero. Más feliz que una perdiz, más feliz que todas las cosas, tal vez solo esté aquí para perseguir mariposas. Vete con cuidado, te lo advierto, que si te acercas demasiado muerdo. Vete con cuidado, te lo advierto, que no soy de piedra y si te acercas demasiado muerdo. Vete con cuidado, te lo advierto, que si te acercas demasiado muerdo. Que si te acercas demasiado, si te acercas demasiado, si te acercas demasiado, si te acercas demasiado.